fantàstic. Fabulós. Formidable. Fascinant. Flipant. Fantàstic. Ja està. Fascineroso. I fastuosament arriben... L'assemblea de Majares. Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra página web www.contrabanda.org. Te esperamos. Sí, sí. Con sándwich, sándwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto, pacto de sangre, parcha a su novia, también a su madre. Se dice que son los charolas, tradicias, gandallas, manchados y lacras. La tan más chida, la banda para arriba, saca patita, lechera chiquita. Es un pomo, para humo, me duele la chontella. Rato me agüito, me daba con iseca. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més, avui el 1 de desembre. En un programa Conefe. Conefe, exacte. Fastuosament i fantàsticament hem arribat un diumenge més, als Majares. Sí. Sí, espídicament, eh? Sí, me semblava impossible que arribéssim a estar tots puntualment avui, però sembla que som molt responsables, tu. Feia temps que no començàvem els tres a l'hora, a més. Oh. Avui és molt especial. Però és que a més no som ni tres, eh? Son cuatro. Son cuatro. Pues va, empezamos las presentaciones. Va, comienza tú mateix. Eduardo Manos Tijeras, hoy por fin llegando puntualmente y teniendo el poder de reivindicar el aparato técnico y los botoncitos, porque ya que no he tocat mugrons aquesta setmana, pues como mínim no, ara has puc tocar mugrons. Botons. No, a part dels meus, que no els he tocat massa, perquè jo no en tinc, que haig de dir. Bueno, sí que en tinc, però no me'ls puc tocar com la gent se'ls pot tocar. Però si és el que estàs fent ara mateix. Sí, però bueno, ja m'entenc. No és lo mismo, no és lo mismo. Claro, perquè jo no em surten. Els tinc a la teta. No bueno, tinc mugrons, tinc només la coseta de rosa. Pues... Tu? No, continuen les presentacions. Jo no, que sóc la Tetília i parlant de mugrons, pues em toca a mi, no? Per continuïtat. Que avui he arribat fins i tot abans d'hora. Oh. Perquè veieu, i porto cosetes. Molt bé. Está un servidor, Néstor Chemajara. Avui arriba l'últim, lo tengo que reconocer. Pero bueno, me han expulsado de un coche en movimiento arriba de toda Plaza España, de Plaza Cataluña. Uy, que estaría pensando. Y he tingut la gran sensació i la gran experiència de creuar avui totes les Rambles en el que és el primer diumenge amb els llums encesos i amb el fervor ja comercial navideño en aquesta ciutat, que sens dubte ha estat, la veritat, una gran benvinguda a la ciutat després de passar el dia d'una forma molt agradable, amb molt bona companyia i en un molt bon marc. ¿Qui més tenim aquí? Tenim una persona que ha venido hoy a visitarnos. No sé si está un poco flipando, pero que has venido a ver. Está fascinada. La emisora, ¿no? A conocer la emisora. Y por ende también este programa. Pues no sé si quieres presentarte tú misma. Bueno, me llamo Tania, soy una visita, vengo de Suiza y bueno, todavía me cuesta mucho entender el catalán, el español va un poco mejor. Y... Pues no te preocupes que hoy intentaremos hablar en más. ¿No? Tenemos derecho a decidir. Exacto. Pues hoy haremos esfuerzos e intentaremos hablar. Hoy en castellano. Ahí. Porque además hoy será un programa en clave patria, ¿no? Podemos hacer conexión. Programa patrio, haremos conexión con... Antes de la putísima prostitución. Con Sevilla. Un poquito. Con Sevilla. Con Sevilla. Sin pecado con Sevilla. Sin pecado y con Sevilla. Bueno, señores, por eso las Majares, hem començat bastant puntual, són les 7 i 7, més o menys, després de la humareda que nos han dejado aquí los rizomas, però bueno, yeah. Veo que están muy bien acompañados también. Bueno, pero la humareda ya, de ya, fuera, es que es increíble, ¿eh? No, sí que no sé que hay algún control. Sí, va, hombre, ¿quién está escuchando? No hagas demagogia. Si todos sabemos, ya, mira, ring. Mare, demagogia, perdonen. No, dejando estas conversaciones de mesa que a mí al margen, recordeu que això és Majares, House, estem fins a les 9 en directe els diumenges, i potser ens esteu escoltant en diferit. A què hora va? A veure. Jo sé, el divendres al matí. Mal. Lo jueves. Bien. Por la mañana. Ah, després de la ràdio Rosco. A les 10. Hasta las 12. Toma. Perfecto. 91.4 i www.contrabanda.org si ens escolteu des d'internet. I que truquin, no? Al 93 317 7366. Vinga, us deixem amb una mica de LSD. Contraband FM en el 91.4 del dial de Barcelona i rodalies, rodalies que arriben fins avui, ho he comprovat venint en cotxe, fins a Sant Boi de Llobregat com a mínim. Jo encendio la ràdio en Sant Boi. No, en teoria arriben a tot arreu. Tot arreu. Sí. Tota la pagaria. Han resolt ja ayer. Ayer el mismo dia. No, no, t'estic dient la ràdio, eh? A nosotros estamos con ràdio. Claro. Digo que avui venint en cotxe, ah, clar, jo des de... encenent la ràdio Sant Boi de Llobregat, he escuchat los rizomas que hablan mucho. I he vist que allí hi havia senyal. Molt bé. Jo també he anat a Cerdanyola i m'he quedat més o menys a Ciutat Meridiana. Sí, Ciutat Meridiana de Cerdanyola no sentia. I en les planes, com se veien les planes? Pues yo iba a decir que... no tenia ràdio. En las planes no se escucha. No sé por qué se llaman las planas, si están montañosos. Ya, y yo subiendo para allá con el coche, cuando llegué a la ronda de Dal por Alfonso Comín ya no se escuchaba. Uy, Alfonso Comín, tenemos que hacer algo ahí. Bueno, pues en general se hacen fuerza B, pero por eso siempre invitamos a los oyentes y simpatizantes y colaboradores de la emisora que llamen o escriban y nos digan cómo oyen en sus respectivos barrios y zonas la señal de la emisora. Les podemos escribir a contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, o trucarnos al teléfono que ya ahorita avanza Cetilio, que estará hoy activo todo el programa. Y para enviar cosas... ¿Qué es él? Lo iremos repitiendo. ¿El teléfono? 93 317 7366. Y para mandar cosas para los majaras, escribid a Asamblea Majaras todo junto y en minúscula @gmail.com. Bueno, hoy haremos saluditos a gente que nos ha escrito últimamente. Sí. Primero todos los nuevos aspectos, que después dedicaremos un momento a hablar de ellos y fijar una canzoneta nueva de ellos, que digo que nos están escuchando últimamente bastante. Y después también a un grupo que hemos ido poniendo antes de verano varias veces y que se ve que nos han escuchado. Navegando por internet se han dado cuenta que los poníamos, un grupo de Francia que se llama Early Puppets, y desde aquí pues les enviamos un saludo, y hoy no, porque no tenemos... Muy bien, fantástico. Pero los vamos a poner Parfait. La otra semana. Fabulous. Parfait. Además es un grupo que toca mucho en la tierra de donde viene nuestra invitada de hoy, en Suiza, pero en la parte más francófona de Suiza, más en la zona de Ginebra, etc. Bueno, todo esto, y recordaros también que nos podéis estar escuchando por internet desde cualquier punto de globo terráqueo, on des d'una pàgina web que és www.contrabanda.org. Aneu allà a la secció Missió per Internet i sin ningú problema en principi podeu anar-nos escoltant des de qualsevol sistema operatiu. I després tenim este fantástico podcast donde vamos colgando tots els programitas a medida que se van haciendo. Que ho tenim una miqueta atrasadet, però bueno, aviat tindreu el programa de diumenge passat. Fiqueu-vos allà i podeu escoltar. Si tenim atrasat no és per deixadesa, sinó és perquè estem molt ocupats. Estem molt ocupats, abans la tecnologia no salia amb nosaltres, però a poc, doncs bueno, us aneu allà a la secció podcast de la web de la ràdio, o si no a majares.contrabanda.org. majares.contrabanda.org. I hoy te has traído tu perrito libre pensador? Sí. ¿Lo ponemos? Sí, pero espera, vamos a decir qué grupo es. Déjame beber un poco. Joder, tío, ya lo hizo el pues. Es una canción muy divertida. Bueno, muy popi, Perito Libre Pensador. Que se llama el grupo Pío Pío. Ah, Pío Pío. ¿Cómo se llama Pío Pío? ¿La canción se llama? Mi Perrito Libre Pensador. Pues se la vamos a dedicar a todos. Tu perrito, no es mi. Tu Perito Libre Pensador. Se la dedicaremos a toda la gente libre pensadora y de espíritu libre que nos escolta. I així els invitarem a que d'alguna o altra forma participin en aquest programa, que és de lo que se trata. Una voz abierta, una puerta a todos los majaras de esta ciudad. Ha oído. Contrabanda FM. Yo quiero ir a tu lado. Ya has hecho tanto en falta. Si te levantas, no te vas a separar en las subidas. No sea los padres a mi vida. Quiero amarrar tu vida y tatuada. Pensador, libre pensador. Te echo tanto en falta. Contrabanda FM. Y ahora ya no arranca. Esta canción nos ha dejado colgados. Y es un problema técnico. Antonio, ven a salvarnos. coño va? Ja se burla, eh? Bueno, pues ho donem per escoltar la sí, cançó, no? Sí, no, expliquem què està passant. No, jo entenc, la gent no escolta, escolta'm. Els paios són el ridícul. No és que ens agradi fer això, no és que ens agradi. Bueno, no, també ens agrada, no? Potser, home, però... Home, si és a un karaoke filipí. Exacte. No, però des de que m'he trobat un llibre sobre tortures i muntos espectrales, en la gana m'estan passant sobre coses molt... Exorcismos. Sobre exorcismos, estan passant coses molt estranyes, eh? Ah! Bueno, però, com veieu, el programa d'avui està un poco poseído por algún espíritu maligno radial. Es fantástico. Fabuloso. Formidable. Fascinante. Fastuoso. Flipante. Ahí está. Pues años, això és l'assemblea de Majares. Filipino. Filipino, ¿ves? Y finlandés. Claro. Además, yo llevo hoy la camiseta que... Suomi quiere decir finlandés. Todo encaja. Bueno, años, pues estem aquí als Majares. Avui un ambient festiu i també contents perquè estem els tres un altre cop junts. Però, malauradament, avui també ens falta una Majara que havia d'estar. Que des d'aquí li fem una crida, perquè no sabem per què no ha pogut venir i esperem que d'alguna o altra forma es presenciï. És la Flor, que també empieza con F. Que manifieste su presencia. Exacto. I que o nos llame o se aparezca aquí. Ja sap que bueno, tenim una cadireta per ell i que sempre serà benvinguda. Ah, que la devolvemos la cerveza. No. Ah, vale. Sí, la se comprendió. Vale. ¡Mías! Pues mira, a mí me dejáis hablar de una obra de teatro que fui a ver el otro día. Habla. Que quería comentarla sí. El domingo. Porque además estábamos con muy buena compañía y hablando de precisamente, bueno, pues un poco cuestiones de mujeres y de género. Pues yo precisamente esa semana había ido a ver una obra de un gran libre pensador. Que se llamaba, y se llamaba, bueno, está muerto, Fernando Pessoa, que también empieza con F. Fernando Pessoa, que no, en verdad no era su nombre verdadero, pero Pessoa no se llamaba, ¿no? No, Pessoa era persona. Pessoa es persona, pero era su apodo, ¿no? Digamos, bueno, tenía muchos seudónimos y cosas de estas cosas que se ponen la gente de interesante. Claro, y Pessoa era... Como tú, Chema Jara. Sí, o tú, vamos a desvelar que tú no tienes manos tijeras de apellido. No, pero casi. Bueno, pues el señor Pessoa, portugués él. Bueno, aquí había un viajit fa temps, un gran llibre de ahí, bastante peculiar, que es diu, cada vez que haces así con la birra, ya, se oye más. Se oye más con... Qué curioso. Pues cada vez que... leímos hace tiempo un libro de este personaje que se llamaba El banquero anarquista, que es en su línea así quizá más divertida, crítica, pero así un poco amena. Pero su línea... Novela. Pero su parte más famosa durante su poesía y su parte quizá más dramática, más... Que creo que también leímos, ¿no? Alguna vez, ¿no? Algún pues poema suyo. Yo sí que he traído el libro suyo. Que es quizá, bueno, lo que le ha hecho más famoso y por lo que se le recuerda más, ¿no? Como gran hombre de las letras portuguesas. Pues en esta línea se adapta ahora en una obra de teatro una de sus obras cortas que se llama El marinero. Un marinero. Y la ha adaptado una compañía catalana y la ha hecho, por tanto, en catalán. Es igual Mariné, y eso dirigí para una señoreta que se llama Moisés Maicas, y con tres actrices, pues van a estar representando en fins al día 2 de desembre, o sea, hasta hoy, último día, coño, a l'Espai Joan Brossa. Pues venga, ¿qué hacemos aquí? Exacto, alguien que esté muy interesado, pues siempre puede anar corrent mientras escucha el programa, tum-tum, allá a l'Espai Joan Brossa, que está al Born, bueno, quan el Born deixa de ser Born, es converteix en Santa Catarina, carrelada de vermell. Pues mira, a mi em van invitar així en un regal molt, molt bonic d'aniversari fa uns dies i vaig anar a veure aquesta obra i la veritat que em va agradar bastant, tot i que s'ha de dir que és una cosa així, com en dir, per dir-ho amb una F, frondosa, no? Frondosa. O, així és, no es pesa, que és un adjectiu molt lleig, però bueno, i que comença bé, eh? Exacte. Pues algo como así, como un... Bueno, que has d'estar potser en un moment molt, molt receptiu i amb moltes ganes d'escoltar i de ficar-te molt a dins. Perquè, bueno, és el que funciona per escrit, no té per què sempre funcionar en un escenari. Sí. La història no l'explicaré molt, perquè si no desvelamos coses, però és bàsicament tres noies, tres dones, portugueses elles, i per tant vestides de negre i con caputxa, que estan velando un muerto. Que estan velando un marinero. Un marinero muerto. Un marinero muerto. La tragedia de los navegantes. Exacte. Hombres que van al mar. El gran drama de la muerte del mar. Sí, me han comentado la escena más impactante del cine portugués, que los portugueses odian a su cine, solo les gusta el cine que se hacía en los años 20. ¿No les gusta Manuel de Oliveira? No les gusta mucho. Cuentan todo un poco aburrido también. No, es que yo me he hecho supongo que lo acaban así mirando mal, pero... Sí. No, pero no les gusta mucho, les gusta la comedia ligera de los 60, la dictadura fascista, no. O lo que se hacía en los años 20 y 30. O sea, han tenido una especie de landismo. Y ahí me contaron, De landismo, sí, pero en portugués. Sí. Y yo qué sé, me explicaban que hay una escena de una mujer ahí paseando muy desnuda en la playa, esperando al marido que vuelva, y toda una poesía y la imagen en los años 20. Pero yo lo explico ahora porque me explicaban y era como una historia, ¿no? Sí, una mica. Bueno, en esta obra no hay señoras, que enseñan partes púdicas, pero al contrario, van bastante abajo. Pero sí que gira un poco en torno a eso, el recuerdo, ya no solo del marino, sino de sus infancias, la soledad que viven, y bueno, sus recuerdos, sus tierras de origen, y bueno, es un poco dramático, así como muy con mucha profundidad, pero está muy maco, la verdad. No has dado una ganas, sobre todo, de quizá coger el relato y leerlo. Però bueno, si algú té l'ocasió algun cop de veure-la, ja que difícilment podrà anar avui allà, en una altra ocasió, un altre lloc, pues també ho recomanem. O llegir-ho, no? Clar, també, por supuesto. El marinero. Pues entrem una cançoneta. Portuguesa, no? Portuguesa. Vinga. D'Azcariec. O el Gaitero de Lisboa. Oh, com a vostè costa. Som més o menys de paro. Senti uma velha, uma picadela, danada da agulha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a velha, ai que grande azelha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a rosa, testa corada, que grande manhosa. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, ai foi uma rosa que ficou a velha. Eu não fui, olhem para a panela, foi-se o picante da sopa da velha. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, e não foi a rosa, não foi, não foi ela. Foste tu, ovelha, foste tu, ovelha, trocaste os temperos, trocaste os temperos, que grande mistela, e em vez de agrião, quem o piripiri, quem o piripiri dentro da panela, e em vez de agrião, pico piripiri, pico piripiri junto com feijão. Bueno, estem aquí escoltant música portuguesa a l'Assemblea de Majares. Sí. En el primer programa de desembre. Sí, és que tinc uns recopilatoris ben macos del Festival de Músiques del Món de Cines. Uh-huh. Hi ha cançons de tot el món. I, bueno, com que és un festival de Portugal, doncs hi ha un parell o tres de portuguesos també. Però, bueno, després posarem alguna cançoneta, sí, més, no? Sí, i tant. Ah, que sí? Un programa molt musical, hem portat música, sí, bastant internacional, bastant divertida. Estima que no venen a la festa africana el divendres, Llàstima. Però vas estar a un altre lloc, no?, segurament. Sí, vaig estar veient les Fees i dient-los que es vinguessin, però per la gent ocupada a les Fees, un altre cop a l'Albricias, pues l'espectacle que fan del pequeño cabaret de calle, que la van fotos del rei i aquestes coses. Ai, que divertido. Sí, sí, sí. Jo m'ho vaig passar bastant bé. I, però, bueno, que més comentades fes que invitar-les a que es vinguin un dia aquí, perquè si no, no té molt sentit. I fer aquí un programa radiofònic. Però, bueno, aprofitem sempre per animar la gent que si no les ha vist mai i s'entera d'algun cop que actuïn o a l'Albricias, que està al carrer Rubí, al costat d'un gran bar, o a qualsevol altre lloc, al bar elèctric o a l'antic teatre, o en si l'elèctric es veia haver rebut un mail que no faran més concerts, però, bueno, que les fes potser sí, justament. Pues bueno, que no desaprofitar l'ocasió per poder les fer en directe amb su cabaret i sus títeres, que són molt divertides, mentre anem deixant llistes perquè es vinguin. Bueno, i més cosetes tenim avui per comentar el programa prou farcit d'avui. Bueno, jo també t'he comentat que estic molt cansat i potser no estaré molt després en el programa perquè està fent servir una motosserra, cosa que no havia fet a la meva vida mai. I mola, eh? I mola, però queden les mans bastant cascadetes de la força que has de fer. I més perquè és perillosa, perquè allò t'enganxa i et deixa sense peus en un plis-plas. Sí, cert. Però bueno, he estat ajudant a la gent de Can Canaletes, que no sé si n'hem parlat alguna vegada aquí. Algú, un cop m'ha comentat alguna cosa, però no, però avui ja és un bon dia per... Sí, doncs Can Canaletes és un nou espai que s'ha obert a la vida. Des d'un abandonament i una mort latent, pues, ha trobat l'alegria i la sintonia, pues, entre diverses persones. Pues per crear-se i presentar-se, és una masia del segle XVII que està allà a Cerdanyola, que havia sigut la major explotació agrària de Cerdanyola, però que ja des de fa 20 anys els grans i rics propietaris van dir que hi farem alguna cosa, però ja la casa i el terreno i així no se'n volien encarregar més, li van donar els pagesos perquè cultivessin el camp o així, però abans tenien fruites i ja van passar d'ells. Però bé, volem fer un camp de golf, com les típiques coses, i ara està parat perquè... Que és una reivindicació dels veïns, no?, fer un camp de golf allà. Exacte, sí, tots els que viuen al xeret de dos arts allà al costat, segur que els encantaria. Els dels blocs allà una miqueta més endavant, no sé si tant, però... Però, bueno, no ho sé, o sigui, més que res, ara l'espai és una casa pues, ocupada per 10 o 12 persones que intenten cuidar-la, arreglar-la i obrir-la, suposo, a tots els domingueros que van a córrer i van a la bicicleta els diumenges per Collserola o a les persones de tota Barcelona que vulguin passar-s'hi. Dia de... un lloc de diumenge, Cerdanyola? Sí. Sí, jo l'últim dia que vaig anar també era un diumenge. Bueno, però no està gens malament, eh? Uh-huh. O sigui, si ho afiancessin i fessin una after hour ahí, sí, crostilla, seria fantàstic. La gent tirant discos als que van corrent i coses així. Bueno, total, però ja, la part de darrere de la casa està més caient un catxo i tenia una paret on un euro, perquè és una part opaca, i un euro on havia portat molta humitat a la paret i suposo que hauria contribuït una miqueta a aquest deteriorament. I jo pues, l'hem estat traient l'heure, hem estat desbrossant una miqueta, hem tallat un catxo de llorer que s'havia multiplicat i tapava moltes coses. I ha estat divertit, eh? M'agrada fer aquestes coses i no és costum a fer-les. I jo animaria tothom anar a currar. A tots aquests urbanites que estem aquí, o sigui, realment hi ha molta gent que sí que surt i va fer coses, però no va tan possible. Clar, la gent vol anar a passejar i així, però hòstia, com et quedes ahí de satisfet després d'haver vist com un catxo de bosc, pues, sí que sé, has fet el que creies que havies de fer per la casa o per la gent que vol fer-ne un ús, és interessant. Sí, sí, tant. Sí, no? Tu tens experiència amb això, no? És el meu, la jardineria, sí. Tu me'n pots comentar això d'un xaval de Parcs i Jardins que està en vaga de fam? Ah, certament. Pues no. Pues no, oi. Però si m'ho comentes tu... No sé, però jo com l'havia de fer la vaga de fam davant del pessebre que vas estar ajudant a muntar per tu cosa de l'escola... Que estava en vaga de fam davant del pessebre. És que hi havia un conflicte laboral des de aquell dia, no? En Parcs i Jardins. Des de fa una setmana o així. Sí, sí, però això veia des de l'any passat o d'abans. Pues sí, també he sentit que hi ha un treballador de Parcs i Jardins que s'ha ficat en vaga de fam. Ah, pues jo he estat allà i no l'he vist. El que no sabia on estava. Ai, no sé si estarà allà o era un dia que va fer la convocatòria ahir i a veure quan aguanta. No sé si està allà. Pues no, tornar a Can Canaleta, recordem que ja les activitats que fan obertes a la gent són els diumenges, precisament, no? Sí, que fan cicle de cine, cafeta... Encara que amb el fred, pues, si amb la nit ja costa més que la gent hi vagi. Claro. I està una miqueta més paradet tot això, però... Però estan fent un cicle, ara, no?, de cine americà o d'algun lloc. No sé, veus, no he preguntat a si avui farien cine... Però bueno, passar però a una bon fantàstica espai. Paella d'arròs, o sigui, aquests dies de... Que graciós, jo també. Molt bé, fantàstic. Aquests dies que es va a treballar, doncs, està clar que ara si podeu anar-hi o ajudar... Sí, va ser deixant perquè... jornades de curro, no? Sí, a millor que cada setmana, no sé si cada setmana, però aniran fent. Perquè... Jo, la següent em comprometo a anar-hi, que de fet avui si no hagués marxat on he anat, que m'he anat per les terres més del sud d'aquesta, d'aquest país, doncs hagués anat segurament. Aquí està... Pues a veure, si l'altre dia, el pròxim dia ens emportem a la jardinera Tetília. Vinga, sí, sí, la pròxima vegada aniré. Molt bé. Pues fiquem una cançoneta. Vinga. D'algun lloc així que sigui verd. Vinga. Va, diguem-me unes coordenades. Cabo Verde? Cabo Verde, sí, vinga. Ah, pues ja sabies qui era. Ah, no. No, m'has dicho verde, he pensat en verde. Verde pues venga, i portuguès. Posarem aquesta cançó que parla de lo complexa o lo fals que pot arribar a ser el concepte de democràcia. I ja que ahir es va expressar democràticament el nostre poble, I va ser una excusa perquè la meva iaia, que no surt de casa en anys, sortís al carrer, pues... Escolta, avui m'han dit que és la manifesta que l'han més gent des de lo de la guerra d'Iraq. No sé si és cert, això. Pot ser, home. Més i tot que de lo de l'11M. No ho sé. Bueno, estaria bé que alguns trobés també i ens digués la seva opinió, tant si van ahir com si no, però perquè jo és un tema que no sabia molt, però bueno, com pel que m'ha explicat gent que ja ha estat, pues com era d'esperar, ha estat bastant polititzat, instrumentalitzat, no? Home, suposo que la gent dels partits sempre fan aquesta actitud i això mateix els delata pels altres, jo crec. I esperem que cadascú tingui les conclusions i que vegi això. Home, jo trobo bé que la gent vulgui reclamar, però això com a persones i tal, i que passem que les manifestacions siguin apropiades ja pels partits polítics, com han sigut a altres tipus de festes populars, com el 1 de maig o coses així, no? Certament. Apa, llavors, posem a Mayra Andrade i Democràcia. Maturo já sei na claro, nos turno vira sabido. Cadungo se mania, claro dondo vira quadrado. Cadungo se teoria, coração pende de se lado. Cadungo se mania, claro dondo vira quadrado. Cadungo se teoria, coração pende de lado, e manel vira mambia, de lobo vira chibica, de flano tá fazer magia, da pogrogo tá vira vinho, mentira pão de cada dia, verdade que só tá contado, não suro vira só fingido, o converso de demagogia, vida vira sejo vira catoviro, tudo é água na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria só todo contente, com vontade na democracia. Flado, placa, tem semente, oh, depois se sabe, morre canada. Inglês, bento, macichon, São Francisco vira maçã. pierde ti, no es cabeza que ya pierde ti, cabeza que ya pierde ti, cabeza que ya pierde ti, no es cabeza que ya pierde ti. Contrabanda FM, estem a l'Assemblea de Majares, avui diumenge dia 2 de desembre, estarem fins a les 9 en directe en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Doncs avui, com dèiem, tenim una invitada, tenim una companya, una persona, no sé si oyente, ¿no?, también, sí, que ha venido a visitarnos porque querías en verdad conocer la radio, ¿no?, un poco, saber qué hacíamos. Pero ¿cómo conociste la misa, no? ¿Cómo te llegó? Bueno, fui a una fiesta con las feas, hace dos semanas, y ahí conocí un poco más la radio, sí. ¿Sabéis que era la fiesta para celebrar nuestros 10 años y medio en este programa Infecto? El concierto en Baicarca, ¿no? Sí, concierto. Sí, el concierto, sí, sí. ¿Y cómo es que te enteraste de ese concierto, de ese evento? Bueno, que yo voy a la universidad aquí y había un aviso de la fiesta. Y me... Pero después la gente diga que no sirven los carteles. Imagínate. Fantástico. Sí, sí. ¿Y entonces has ido escuchando un poco la emisora? Sí, sí, pero bueno, no lo conozco desde mucho tiempo, como estoy aquí desde un mes y medio y algo así. Y te ha sorprendido, nos comentas ahora, que habéis un programa en alemán, ¿no?, en lengua germana, en esta emisora. Ah, sí, hay un programa el Niemandsland, sí, que es bueno porque como no comprendo mucho todavía la lengua española, aquí tengo un poco noticias también del mundo, así. Pues mira, te vamos a preguntar, porque yo siempre me pregunto, como no sé alemán, bueno, lo he olvidado un poco, tampoco, no tengo grandes nociones, cuando escucho el programa, claro, es que como en la radio nadie sabe alemán, o sea, no sabemos lo que Daddy dice por su programa. Y siempre tiene la sospecha de que en verdad quizá dice tonterías. ¿Qué dice cuando habla? No, bueno, nunca pude escuchar todo el programa entero porque voy en este hora, voy a la universidad, pero lo que yo escuché era como las noticias un poco del mundo, un poco de Alemania también. Y está bien, ¿eh? No dice boberías o algo. Vale, es que pensábamos que había perdido la cordura. Temiendo eso. Bueno, pues sí, recomendamos ese programa para la gente que esté estudiando alemán, que se interese por lo que pasa en alemán y la sí, alemán, un poco noticias críticas también. Claro. No, es una persona que aquí nos apreciamos mucho. Estuvo en uno de los eventos que más han marcado este programa y lo hemos tenido invitado a veces, el señor de Niemandsland. Desde aquí un abrazo y eso, invitamos a la gente que los escuche, que están los viernes a partir de las 4, creo, hasta las 6. Sí, sí, y después hay la repetición el sábado por la mañana. Usted ya eres una fan de Niemandsland. Sí. Si nos escucha Daddy, yo creo que es el momento para llamar, ¿eh? ¿Y cómo está la situación en Suiza en lo que es tema de radios? Siempre nos gusta saber qué hay por ahí. Hay una radio un poco alternativa también que se llama la Radio Lora. Y ahí ponen también varios programas diferentes. Hay un poco la música de todo el mundo. Hay también, por ejemplo, inmigrantes de Latinoamérica que hacen sus propios programas. O... hay, por ejemplo, un programa que habla un poco de las luchas laborales o algo así, lo que no se escucha en otros programas. Sí. ¿Porque tú de qué ciudad eres? De Zurich. De Zurich. Sí. Que es donde hay un poco más el meollo de todo, ¿no? Un poco más comparando con las otras ciudades de Suiza, sí. Porque hace poco, como decía ahora antes, que vino, tuvimos aquí un invitado, en mi casa no llegó a poder venir aquí a la radio, que era francés, pero tenía mucha relación con Suiza, su compañera de allí, y precisamente vino en un momento en que estaban pasando muchas cosas, sobre todo en Ginebra, porque acababan de desalojar una casa que llevaba muchos años ahí, y cuando estaba aquí pues desalojaron otra que también llevaba aún más tiempo y que era como un centro ahí de un montón de actividades de esa ciudad, y hubo bastante batalla y se ve que la ciudad estaba ahí un poco ardiendo, y a partir de ahí, pues explicándome esta persona, me enteré que se ve que, bueno, al menos en Ginebra, no sé si el resto de Suiza, que había un movimiento, por ejemplo, de ocupación de hacía un montón de años y con bastantes casas y gente haciendo cosas. Que no tenemos esa imagen de Suiza. Ah, sí, sí. Pero creo que en Ginebra también es un poco más fuerte que, por ejemplo, en Zúrich. En Zúrich es como... Hay más creo que hay como 5 o 6 casas ocupadas, como es una ciudad muy pequeña. Y no los podemos ocupar por mucho tiempo. Hay solo algunos que llevan más tiempo. Y son como... No son legales, pero los dejan ahí. Claro, sí, eso supongo que hay una situación distinta que la de Polonia en Europa, en los países civilizados, y otra trayectoria, ¿no? Yo había estado en Zúrich hace un montón de años, y lo que más recuerdo son las vacas esas... lilas. De colores, las vacas lilas. Que pues se han exportado. Ah, vale, es verdad, que tenían como si fueran unas estatuas, ¿no? Sí. Eso es un artista que se ha hecho muy famoso... Y que a partir, ¿no?, de hacerlo en Suiza, después lo ha empezado a hacer en ciudades de todo el mundo. Aquí trajo alguna. Ah, las vacas pintadas. Sí, han llegado. Yo lo he visto en París alguna día, aquí en Barcelona, el año del Fórum. Que las vi en Italia también, las vacas. Por eso, eso empezó ahí, en Zúrich. Que el otro día una me dio un susto, porque iba andando por la calle y estaba metida como en la puerta de un restaurante. Era una imitación, supongo. Y cuando miré para el lado había una vaca a mi lado, casi me caigo para atrás. ¿Y te hizo mu o algo? No. Pero asusta, una vaca en la ciudad asusta, ¿no? No te lo esperas. Sí, si es de colores como esas. Mm. Bueno, es que las vacas, un poco como en la India, ¿no? Son sagradas para los suizos. O bueno, tienen también un valor. Supongo que sí que los coméis. Pero no, claro, los comemos, sí. Es algo importante, ¿no? Sí, bueno, es como un poco el símbolo de la nación también. No es nada sagrado, lo producimos, lo comemos, sí. Hacéis chocolate, bueno, salen... Chocolate de paca. Muy bien, pues yo os parece en homenaje a... Podemos poner al señor Coconut. Ah, sí, muy bien, mira. ¿A qué sí? Pues venga, va, escuchamos al señor Coconut y después vamos a leer unos fragmentos, unas historias que os explicaremos. Pues... Al matí ens van forçar a marxar de nou. Ningú sabia cap a on. La ciutat que vam travessar era buida, sense civils, i de lluny vam veure un tren. Era un tren per a cavalls i vaques. Ens van empènyer fins que no va quedar espai. Estaven els uns damunt els altres, com a llumins o sardines. Em vaig posar un cantó, però no se m'esclafaven. Vaig veure uns ganxos amb un meu que devien servir per als animals. Encara tenia una manta fina que m'havien donat. Vaig pujar damunt les espatlles d'algú i la vaig lligar amb força. D'aquesta manera podia descansar i respirar un poc. Això em va salvar. Només uns 25 vam sobreviure dels 200 d'aquell vagó. I el tren avançava, no sabíem cap on. I llavors es va aturar. Durant dies i nits, no res. Sense aigua, ni menjar. Només crits de dins. La gent va començar a morir. A desmaiar-se. No hi havia espai per caure. I si queies, et trepitjaven. I el caigut apunyalava les cames dels altres. Però normalment acabava mort. Si algú havia d'orinar o anar de ventre, ho feia allà on era. Si encara tenia menjar, s'ho menjava. Jo menjava sobretot neu del sostre. Alguns tenien sucre, però els cremava. Així, també vaig menjar sucre i vaig salvar la vida. El tren va quedar allà, sense moure's. No sé quant de temps, gairebé una setmana. I llavors un dia van obrir. Si els morts encara tenien pa o millor, sabates ens ho quedàvem. Ja no ho necessitaven. A fora hi havia molts de trens aturats durant setmanes que mai no van obrir. I dins tothom era mort. Van tancar-los una altra vegada. Eren feliços de tenir un poc espai per estar. Apilaven els que anaven morint al costat de la porta. Els alemanys l'obrien cada dia. Quants morts. I els llançaven fora. I abat van tenir lloc fins i tot per seure. Llavors el tren va tornar a marxar. I marxar. De dins continuaven morint i alguns van enfollir i es va tornar a aturar. Van obrir perquè traguessin els morts. No podíem creure el que vèiem. Hi havia la Creu Roja, sí. I les noies donant un refrigeri a tothom, una mica de cafè i un tros de pa. I ja ni recordaven com era el pa. Vam ser molt feliços. I llavors ens van tornar a ficar dins del tren perquè hi moríssim. I el viatge va continuar. A mitjans camí vam saber que anàvem cap a Dachau. Bueno, us hem llegit un fragment d'un relat d'un supervivent de Maus, que és segurament un còmic que potser els amants d'aquest satèar coneixereu ja, però que potser altra gent que no està tan aficionada al còmic no, i la veritat val la pena conèixer perquè segurament és un dels còmics que més han influït i marcat en els últims anys. No és un còmic que sigui fàcil de llegir, però tot i així, doncs, bueno, jo volia fer-ho per ni que sigui comentar-lo. És un senyor que es diu Art Spiegelman, i com us podeu intuir, doncs, precisament del que parla, doncs, és de l'experiència que va tenir un personatge que en realitat és el pare del senyor Spiegelman en els camps de concentració alemanys. Però bueno, tenim una trucada i ara la passarem. Trucadeta. Hola. Hola, salut. Hola, què tal? Soy majarita. ¿Estás majarita o majarero? Hay muchos majaras aquí en esta Barcelona. Sí. Ahora mismo he tenido un poquillo así, tropiezo con un majara de uniforme. Uy. De uniforme, que incluso yo montando el vehículo, circule, digo, oiga, no me puede dejar 5.000. No, que ya lleva de una manera, digo, gracias por la amabilidad y la permisividad que me da el Estado Democrático de Derecho y Constitución, que me hace... Toma. Que circule libremente por ahí, y usted utiliza su autoridad como autoritarismo, ¿no? Y a mí, ya su mirada ya la he visto un poco psicópata, ¿no? Frustrada, ¿no? Pero es que me indigna pagarla a esta gente, no para que me transmita autoridad, sino para que me reprima. Y yo creo que esta gente tenía que tener un cursillo de ética personal por encima de esa autoridad doctrinaria que parece un animal mandado por otros superiores, ¿no? Mm. Y lo que habéis hablado, bueno, eso, bueno, hay tantos así que se visten bajo un cuerpo y se cree que son autoridades, lo que son unos fantasmas. Sí. Y lo que habéis dicho antes de la manifestación es indignante porque no estoy muy enterado, pero seguro que no la reprimieron, ¿no? No. Claro. Hombre, es una manifestación democrática. La democrática. Así que los mismos que nos dan por saco por otro lado, a luego nos llaman para que les sigamos el juego de mascarones que tienen, ¿no? Mm. Porque este dinero de las obras de esta, hay una empresa constructora que se llama Costa, que yo ya he leído su nombre y he escuchado varias veces, es una corrupta como ellos. Uh-huh. Y mucho dinero público va a ellos. Claro, no, y otro, sí. Oí el otro día también algún sitio, que no sé el nombre, pero sé que es muy familiar, porque está con la hija de nuestro expresidente del gobierno, Aznar. Ah, el AGAC ese. Algo así, ¿no? Sí, sí. Donde, según hoy, unos 28 millones de euros fueron para él, ¿no? Sí, por comisión, solo por no sé qué hacer. Algo. Esto está, y lo fuerte es que todo esto está documentado, y, por ejemplo, tenemos la sociedad democrática, que aún piensa que saliendo un día a la calle a decir, ¿sabes? Sí. Queremos eso, eso va a cambiar. Sí, eso es como aquellos, ¿no? Como cuando hacen el llamamiento a la Plaza San Pedro, ¿no? Cuando debes de pedir perdón por las humillaciones, las torturas y los crímenes que se ha hecho en nombre de Dios, van allí, porque lo llama el Mesías, ¿no? Uh-huh. El Papa, un Papa que de cierta manera, bajo su sotana, lo que hay es una deshonestidad y una mediocridad hipócrita, ¿no? Uh-huh. Pues igual lo veo, de mi punto de vista lo veo igual, porque la gente que participe, porque se organiza ella sola, con realidad, con limpieza, yo lo veo muy bien que hagan, pero lo que me sabe más es que cuando esta gente, fuera de ese encasillamiento que le llaman de cierta manera democrático, cuando ya sabemos la manera que no hay una democracia aquí, sino que ha habido un pacto de silencio como el pacto de Moncloa y ciertas otras cosas para que haya un silencio de lo anterior y una continuidad de lo posterior para enriquecerse, los mismos que se enriquecieron y otros que de cierta manera, por no denunciar lo que han tapado, siguen ahí beneficiándose de nuestra conformidad y de nuestra ignorancia. Y encima tenemos que dar las gracias, ¿no? Porque en verdad lo van a vender, lo de ayer dirán, supongo que es un gran triunfo de la sociedad civil y de las libertades que gozamos, ¿no? Que eso no quita que podemos estar de acuerdo con lo que se queja la gente, que las razones por las que llevaba mucha la gente a salir a la calle. Otra cosa es ya como, ¿no? ¿Cómo lo van a canalizar este descontento y quién se va a aprovechar de ello? Yo ojalá fuese la sociedad civil, sin manipulación de ningún pastor, la que nos reorganizáramos y exigiéramos no eso, sino muchísimas cosas, sino que no sirva el dinero que pagamos a unos señores que dicen que son nuestros protectores, nuestra seguridad, y a luego lo que hace cuando nos salimos de esa falsa acondicionamiento, como queramos llamarle, lo único que utiliza es reprimirnos, ¿no? Creo que eso no es ni un mínimo de democracia. La democracia es por permitir a la gente, tanto conforme como indesconforme, expresar en la calle libremente, porque la calle es de todos, no es de las instituciones, sino al revés. Las instituciones son de aquellos que a veces somos maltratados, porque las pagamos nosotros y ellos se refugian ahí, que se sacan ellos su legitimidad, lo cual quiere decir que el Parlamento no será tan democrático, sino será un Parlamento burgués capitalista, como quieras llamarlo. Bueno. Está. Muy bien, pues, Víctor. Víctor Jara. Ya sabes que, como cantautor que eres, este es un canal abierto a expresar tu lírica. O para cantar. Pa un abrazo. Cantar. Venga, salud. Salud, Tem. Y ahí seguimos con cualquier cosilla. Bueno, mentre anem a escoltar una miqueta de música sinuosa i impactant, només, bueno, que estàvem comentant el... Beastie Boys, esto, una hora. Ah, no? Que són els Beastie Boys, em sembla. Ja ves, no? Qui no diria? Qui no diria? Pues, bueno, estàvem comentant el... el còmic aquest, que tampoc, bueno, us diré molt més, però sí, m'agradaria despertar ganes a la gent, pues, per tornar a agafar el gust pels còmics, que és una cosa que molts de joves llegíem i que després hem abandonat, i que ja des de fa alguns últims anys aquí els Majares de tant en tant, a part de llegir llibres o poesia, novel·la, el que sigui, també ens ve de gust, pues, portar els còmics que més ens, pues, jo que sé, ens impacten. Últimament estàvem una mica obsessionat, almenys jo, amb el senyor Alan Moore, però amb un altre estil molt diferent, pues, aquest art Spiegelman, pues, també a mi almenys m'ha captat l'atenció durant bastantes setmanes. El llibre, l'edició que he portat i que he llegit és en català, i la veritat és que... ui, perdon, disculpen. Perdona. A mi se m'ha fet bastant una mica raro, de llegir-ho. Potser perquè no llegeixo en català, però després perquè la traducció d'aquesta edició deixa una mica que desitjar. Però, sí, sí. Perquè han de posar paraules com tarannà, atzucac i... No, ja no tant per això, que això potser, pot ser que no estigui acostumat, sinó per a vegades, no? Com fallos que veus de temps verbal o de ficar i preposiciones d'on no van, i que clar, que vull dir, el còmic... Ah, però el mateix català. Sí, sí, sí, sí. És un, ha de tenir un llenguatge així com ràpid i que et transmeti, pues, les coses clares i ràpid, no?, que t'entri bé. Però bueno, això és un bon problema més de la traducció. Però la veritat és que és super recomanable aquest Maus, que bueno, molt segurament ja sabreu una mica de què va, i només per donar-vos una pista i del que també el va fer cridar molt l'atenció a la gent en el moment que va sortir, és que identifica els diferents col·lectius o personatges que surten segons races d'animals. Espècies. I els de les espècies, eh? Els alemanys són gats, els jueus són ratolins, els polacs són porcs, em sembla que els nord-americans són gossos, els francesos no sé si eren conills o... I llavors amb aquest símil, que potser una miqueta molt, com ho podríem dir... Estereotipat. Pues fa jugar una mica amb aquest fet històric i amb les conseqüències que té pel personatge, perquè al fi i al cap és autobiogràfic, perquè està basat en les experiències del pare d'aquest dibuixant d'origen jueu nord-americà, que és el senyor Spiegelman. I precisament la història s'entrecreua amb la relació entre el pare i el fill, que també, pues, déu-n'hi-do, pues, com li ha fet, jo suposo, li despertant al seu moment les ganes de recordar la història del seu pare, amb una persona amb qui no es podia entendre en el present, però que al mateix temps admirava per el que li havia passat en el passat, valga la redundància. Bueno, Maus, còmic recomendabilíssimo, que va ser un dels primers a guanyar el premi Pulitzer, famoso premio literari. Ara us posem una mica de musiqueta així contundent, que us havíem portat i fa setmanes tenia ganes de portar-vos, i que precisament seguint amb una mica avui amb tot el que s'acaba interconnectant entre una cosa i altra, com està passant... Fantàstic, bueno, aquests sí, dies. Sí, les nostres vides. Però un CD que vaig comprar a Cerdanyola un diumenge. Oh. No, no vaig comprar, me'l va regalar. Oh. Va regalar un personatge fantàstic que hauríem d'invitar aquí, també. Fabulós. Perquè li vaig comprar un llibre que havia escrit i de regal em va donar aquest CD. I és d'unes noies basques que, escoltant-les després... m'han recordat molt a les Bebiolet. Ah, sí? Però en versió en basco. I no sé si és bueno o malo. Euskera, canta, no? En euskera. Fan així una música bastant contundent, així una mica hardcore, i algunes cançons més metaleres, i així amb una energia bastante, bastante tremenda. Es diuen Nil, com el Nil. Exacte, com el Nil, com el personatge dels joves. I fan aquesta mena de pizza punk, que diuen elles, i aquest disc, que és molt maco el tacte, té poques altres cançons, però és així una descarga bastant heavy. Són de Guipúzcoa, i la cançó que escoltarem... El mismo tocan este fin de semana. Eh? Pues mira, Ucatu. Anem a veure la pàgina, no? Pues posar, la podríem... tens aquí? La tinc? Dic-la. No, no la tinc perquè no dice nada, però bueno, podem investigar, no? Ja que nos vamos a esas tierras. Mm-hmm. Pues venga, Ucatu. Yeah. pues ara escoltarem un altre tipus de música. Canvio, canvio. Completamente diferent. Que forma part d'una casualitat que ha ocurrit avui. Una casualitat tremenda, eh? Sí, ¿no? Increïble. Porque yo he traído justamente lo que Ernesto quería poner. Y que no estaba seguro de tener, porque hay una persona que me ha pedido que le dedicásemos una canción. Yo creía tenerla en un CD, que creo que sí, pero no estoy seguro. Y lo que tampoco estoy seguro es que sea la original, cosa que sí, que en cambio tú has traído. Y en verdad ha sido una conexión increíble. Pues fantástica. Sí. Así que yo me traje. Bueno, lo he robado un poco de la fe de casa una amiga. Y es un disco de la Patti Pravo que se llama La Bámbola. Mítico. Y bueno, pues para empezar pondremos La Bámbola, esa canción, y la pondremos en italiano. También hay una versión en español, pero queremos ser auténticos, la pondremos en italiano. Y creo que tú la quieres dedicar. Sí, se la vamos a dedicar a Ana, que solamente estará escuchando ahí desde su casa y estará emocionada, preparada para escuchar esta y si no le importa compartir la dedicatoria, se la vamos a dedicar también a la persona que nos lo ha prestado, que es la fe. Van caras aquí las dedicatorias. Por tu fe. Patti Pravo. La Bámbola. Tu me fai girar, tu me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste anche tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no. No ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste stanca. Pensi solo. Solo por haber cantado La Bámbola, la sensual Patti Pravo merecería el honor de figurar en la memoria de los españoles. Pero la veneciana es mucho más que aquella mítica canción con la que subyugó a todo el mundo desde las pantallas en blanco y negro de los televisores en el lejano 1968. Para ti, yo soy solamente una bámbola, repetía una y otra vez con su arrogante y grave voz, repleta de personalidad, de fuerza. Una voz ligeramente masculina e infinitamente femenina al mismo tiempo. Nicoletta Strambelli, que es su verdadero nombre, comenzó su carrera en el Piper, un local nocturno de Roma que en aquellos años estaba considerado como el Nova Más de la modernidad. Y Patti era su musa. no muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó. Bueno, hem sentit la versió que estem a finalment i ja sembla que tenim una trucada de Sevilla. Sí, un momentet, deixem-nos una mica de temps perquè em sembla que seguim aquí en un poc en discussions. Recordem que està a Contraband FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org per tot el món. Vinga. Hola, buenas tardes, ¿sí? Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Nos escuchas bien o no? Sí, sí, ahora mejor. Muy vale. Bien. Bueno, ahora sí que estamos en directo. ¿Quién está al habla? ¿Quién está al habla? Beatriz. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Sevilla. Oh, pues... Quieres contar una cosita, ¿no? Por eso te llamas desde tan lejos. Pues dispara, cuéntanos. Queremos saber qué ha pasado por ahí. Pues os ha llegado bastante, ¿no? Bastante, bueno, algo... La repercusión de los medios, la verdad es que ha sido bastante amplia. Pues no sé, ¿de a partir de cuándo os cuento? Bueno, cuenta porque has llamado, porque más que nada para entonces la gente que está escuchando quizá no sepa qué lo ha pasado Sevilla esta semana. O empieza por el jueves, ¿no? Pues nada, el jueves a las 8 de la mañana empieza el desalojo. Se le comunica a los abogados a las 8:30, cosa ya bastante ya irregular. Pues allí había cuatro personas en la nave. El desalojo de Casas Viejas, lo decimos para que la gente sepa, sí, perdón, de lo que estamos haciendo. De Casas Viejas, sí. Y dos personas metidas en el túnel. Primero en un túnel que se había construido, ¿no? Que había construido la resistencia del centro de Casas Viejas. Porque llevabais mucho tiempo preparando el tema, ¿no? O sea que... Sí, eso estaba ya terminado hace 2 años, sí. Uh-huh. Se tardó 1 año en hacerlo. O sea que ya la historia del túnel ya se llevaba 3 años ya planeada y todo. Y entonces al entrar la policía estabais arriba y la gente... Había gente, yo no estaba, yo estoy contando desde fuera. Había gente en la nave, porque Casas Viejas es una antigua nave industrial que está metida en el casco viejo. Entonces en la nave había gente entubada, que una resistencia pacífica, no violenta, que consistía en estar encadenado por una pulsera... y una cadena atada con un candado a una barra que estaba metida dentro de un tubo, ¿no? Uh-huh. Así había tres personas encadenadas en la nave. Pues con ellos los desataron bastante rápido y cortándole, así metiendo como cortafrío por dentro de los tubos. Y después ya descubrieron la habitación donde estaba el túnel. Uh-huh. ¿Y en el túnel había más gente? En el túnel había, en la habitación había, la habitación de la entrada del túnel había dos personas, también encadenadas, las quitaron bastante rápido y después ya procedieron ya al a intentar desalojar a la gente que estaban dentro del túnel. Para acceder a esas dos personas tuvieron que romper una puerta, una puerta así blindada, y ya empezaron ya con métodos muy sucios y muy violentos a intentar sacar a la gente que estaba con el mismo sistema que en la nave, encadenada a unos tubos metidos en hormigón en la pared del túnel, de una habitación que está al final del túnel. Y porque lo primero que hicieron fue retirarles la comida y el agua, ¿no? Para dejarlos un poco más. Le retiraron la comida y el agua, pasa que el agua después se la devolvieron. Pero sí, esa fue la primera medida que se les ocurrió hacer. Después les ataron una cuerda a un chico a la muñeca y al otro a la cintura, y tres policías tirando al otro lado, a la salida del túnel, tirando fuerte para, no sé, vamos, para sacarlo al brazo, y al otro, no sé, hacerle una luxación, vamos. El método que se les ocurrió hacer, ¿no? Eso, y después, pues muchísima presión psicológica, mucha tortura psicológica, diciéndole que les iban a meter ratas dentro de la habitación, que iban a soltar un gas venenoso, que les iban a inyectar suero para dormirlos y poder arrancarle la mano del tubo, diciéndole que se iban a hundir sepultados, que iban a meter una máquina, que estaban de hecho metiendo una máquina, y que eso iba a hacer grietas en la en el túnel, es una excavadora, en fin, pues eso, todo tipo de ahí para asustar, ¿no? Depresión. ¿Y todo eso comienza el jueves, y hasta cuándo están atados? Pues eso terminó el viernes a las 9:10, ¿no? Creo que fue 9:10, que ya fue la última sesión de tortura física, porque la tortura física se encargaban los policías y la psicológica los bomberos. En ningún momento trataron de solucionar el tema de una forma técnica, en ningún momento. Nunca cogieron un cincel y un martillo, o vieron, nunca, jamás. O sea, solamente se les ocurrió para desalojar, pues eso, presión y brutalidad. Y en eso, en el último momento, pues lo que hicieron fue atar la mano que le quedaba libre a los dos chicos con los dos pies por la espalda, cortar la circulación de la muñeca con una cuerda muy fuerte, los pies también, y envolver la mano en precinto para inmovilizar la mano, de forma que no pudiera mover los dedos para que circulara la sangre, ¿no? O sea, dejar la mano totalmente sin sangre, ¿no? Y así estuvieron pues una hora. Un chico ya dijo que no podía más y se salió. El otro le quitaron el precinto. Dijo él que iba a colaborar con los bomberos, que trataran de apuntalar, porque decían que aquello se iba a caer. Dijeron, venga, vamos a apuntalar y vamos a intentar picar y sacarte. Y dijo él, venga, yo me quitáis todos los precintos y las cuerdas y yo colaboro con vosotros y hago todo lo posible para que la labor sea rápida. Y dijeron, venga. Y a los 5 minutos volvió otra vez el policía de la tortura esta de Abu Ghraib, vamos. O sea, le volvió otra vez a atar la mano con los pies, metiéndole la rodilla en la espalda, y otra vez precinto otra vez y nada. Y entonces ya pues aguantó una media hora y ya conseguimos comunicarnos con él y decirle que la asamblea decía que ya que se acababa la acción. Y mientras tanto, en la calle, ¿qué pasaba? Pues en la calle mucha gente, muchísima gente, pues varias acciones. Se ocupó un centro cívico en la plaza, una plaza muy cercana, la plaza de la Alameda. Se cortó el tráfico. ¿Qué más se hizo? Montasteis una radio un ratillo, ¿no? Para emitir en la propia Alameda con altavoces y tal. sí, eso es, la ocupación de la del centro cívico La Sirena, se cogió los autobuses de Casas Viejas, de hecho, se pusieron arriba del todo y allí con micro pues se iban lanzando consignas, dando noticias, música y tal y cual. Bueno, y eso, y al final ya cuando ya estaban los dos chicos fuera, pues ya se hizo... No, eso fue ayer, que tengo la noción del tiempo totalmente... Bueno, han sido tres días bastante intensos, sí, ¿no?, también. Hubo una ¿habéis hecho también parte de todo eso? ¿Cómo? Hay un reconocimiento médico de las torturas, sí, y eso. Sí, sí, no, es que son lo hicieron como siempre bien, no deja huella ninguna, ¿no? No tienen huella, lo único es que es muy doloroso, por lo visto. Mueven las manos, es muy doloroso. Yeah. Pero no hay huella, ¿no? ¿Y habéis podido hablar con... ¿Has podido hablar tú con ellos o los has visto? Sí, sí. ¿Y sí, qué sí, tal? Están fuertes, están bien. Yo creo que la acción se ha valorado muy positivamente, ¿no? La gente está contenta, ¿no?, más o menos. Sí, sí, bueno, contenta dentro de que hemos perdido nuestro centro social donde llevábamos 5 años trabajando y, ¿no? Pero bueno, yo que sé, que por lo menos les ha costado dos días, ¿no? Ya. Echarnos. Bueno, y que habéis movido muchísimas cosas en la ciudad, sí, habéis ocupado, sí, un centro cívico durante, sí, un día o dos... Habéis radiado en medio. La en los medios ha sido bastante grande, entonces en ese sentido yo creo que se ha valorado bien. Uh-huh. Sí. A ver si saca fuerza la gente para luchar más, ¿no? O sea, para ocupar otro espacio, ¿no?, que en Sevilla, claro, hace falta y... Para buscar otro lugar. En Casa Viejo. Ya está apañadilla de casas ocupadas, ¿eh? Hay bastante, vamos. ¿Qué queda por ahí ahora? Hay la Sin Nombre, que es una casa así muy potente, hay un centro vecinal, en fin, hay más, ¿no? Hay, bueno, y casas así, o sea que la cosa bien. Bueno, y a toda la gente que dice, venga, y entonces ahora no sé qué, sí, es verdad, ¿no? Un desalojo, otra ocupación, pero también escuché en la calle, que me pareció una fórmula bastante buena, que fue un desalojo, una digestión. Porque, una mala, o sea, digestión, ¿no? Tampoco somos, ¿sabes?, máquina. Venga, sí, venga, otra ocupación. Pues sí, claro, por supuesto, pero, hostia, es que se pierde mucho también en inglés. Claro, ¿no? Pero bueno, por eso tiene que salir la gente joven y ver las cosas que pasan y sí, echarle ganas. Yo soy un poco vieja, es verdad, soy un poco... Bueno, no lo decía por ti, no te conozco. No, es verdad, yo no soy una pipiola, será por eso también. Bueno, pero... Por la energía es joven, ¿no? Claro. Sí, sí, claro que sí. Bueno, y lo que sí es verdad que Sevilla está ahora en este sentido mucho más viva y que todo lo que se ha movido con el tema de Casas Viejas, yo por lo menos que antes vivía allí y ahora estoy aquí, a mí me ha emocionado bastante, ¿no? Sí, sí, hombre, ha sido muy intenso y muy, ha sido bonito, la verdad, o sea, ha sido una salida muy digna y muy imaginativa y muy potente, la verdad, muy potente. Bueno, y que la organiza... A la medida de los 5 años de ocupación, ha sido 5 años, vamos, de una actividad de muchísima calidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues bueno, muchas gracias por llamar y muchos ánimos para ti, para esos dos chavales que estuvieron ahí aguantando hasta el final y para todo lo que estéis haciendo por ahí, por Sevilla. Venga, venga, pues venga. Gracias a vosotros. Venga, saludos. Hasta luego. Salud. Venga, ya. Tu guidavi mentre io, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi ha detto, senti camminiamo, siamo scesi in fretta ma restati lì, in silenzio, soli, io ti ho stretto. Bueno, sí, perquè una conversa tan interessant ha fet que em concentrés i no canviés el disco. Bueno, només teníem la bambolina. Però és fantàstic igualment, no? És fabulós. Doncs sí. Pues estem a Contraland FM. És fascinant. Tenim aquí un fantàstic telèfon perquè feu el que acaba de fer aquesta companya a Sevilla, que és agafar-lo, trucar i participar. És el 93-377-366, 93-317-7366, i on els que heu agafat la conversació de telefònica que hem tingut, pues era una conexión Sevilla con una compañera que explicaba lo que ha pasado esta semana en Casas Viejas, ¿no? Desalojo de este centro. Sí, bueno, y detalles que yo que no conocía y que tampoco han salido publicados en casi ningún medio, como el tema de... Como estas torturas y así, no... Yo no tenía ni idea cómo se ejerció la presión y tal, y vamos, a mí me ha impresionado bastante. Sí, es muy fuerte. Era, ¿eh? Los fututes que arramen su propia, no se imaginaban que... Perquè si no t'has de muntar alguna cosa perquè després ho puguis demostrar, que arriben a aquest extrem, no? Clar, clar, però és que no pots, com ho demostres? Poses una càmera o... Ràdio i així, i jo què sé, ellos no estan viendo lo que hay en la otra banda del túnel, no? Yeah. Sí, però bueno, els mecanismes que tenen perquè això, pues, tu no puedes demostrar-ho, i tu credibilitat, por supuesto, sempre estarà por debajo de la de ellos, pues estan ahí, no? Mm. Perquè és algo que és un cantillo. Passa menudamente, però no t'enteres. Depèn d'utilitzar els mitjans que hi ha per documentar les coses, perquè en determinats moments està veient que és l'única manera que facin cas quan hi ha proves ahí... Mm. O sigui, documentals. Home, suposo... encara, perquè les declaracions d'una persona és que això és tu paraula contra la suya, saps? No. Però també quan, no sé, quan et poses a preparar la resistència per... Perquè per Lluís portava anys, no?, fent el túnel i tal, suposo que el primer que penses és en el més immediat, no penses que si torturaran o no, no? I bueno, pues... I tampoc suposo que la intenció no era... El túnel que volien, o sigui, volia aconseguir el fet que no els poguessin treure allà. Com? Que els hi costés arribar... Que els hi costés i que es pogués resistir bastant de temps i que es mobilitzés la gent al carrer mentrestant, que s'escoltés... Perquè sempre que et desallotgen saps que et desallotjaran, no? Perquè allò de resistir sempre és... allargar el tema, pero mai penses que et quedaràs, ¿no? Es bueno, simbólico, que decía que al menos les duela, y en algunos casos como en el de la Sevilla, quizá tienen más sentido que otros, ¿no? Por todo lo que supongo parece que significa para ir para Sevilla, de que era mucho más, ¿no? Que solo un centro social para el barrio y que ya es mucho, ¿no? Sí, que tampoco hay mucho, ¿no? Y que quizás es la primera vez que ante un desalojo ahí en Sevilla se forma lo que se ha formado esta vez. Y yo con la gente que podía hablar estaban bastante contentos dentro de que no lo están porque les han quitado un lugar donde se hacían muchas cosas y cada vez más, pero bueno. Pero bueno, que han sacado bilis ahí. Con dignidad salió, ¿no? Que es lo que decía la gente. Me da penita porque al final no lo he visto y tuve la oportunidad y me quedé con las ganas ahí donde estuvo en el Pomarejo de conocer, ¿no? Esta casa que había bastante contacto con gente aquí de Barcelona porque siempre... Pues bueno, habían venido a hacer charlas y bueno, había una conexión, ¿no? Uh-huh. Bueno, solamente lo dicen, pues saldrán nuevos espacios y nueva agenda ahí para seguir ahí luchando. Y les bueno, vamos a dedicar una canción, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les vamos a poner? Y de paso, pues vamos a comentar una cosa a recordar, que supongo que a la gente seguramente está más enterada y más informada sobre eso, que esta semana ha habido otro desalojo también en Barcelona, sí. También de un centro que lleva muchos años y un montón de tiras a las espaldas, que es el Bloc Metges, l'últim centre social que quedava al casc antic i ja pràcticament l'últim o penúltim de Ciutat Vella i que després d'estar uns anys allà implicats amb la problemàtica del forat de la vergonya i també amb activitats bastant pues, veteranes, no? Com podia ser l'oficina per l'ocupació i bueno, un montón més de coses que han hecho ahí en Metges i charles i bueno, també havien tingut talleres de servicis, no sé si ha costat, però bueno, que era un punt ahí bastant important de vivir pel barri, per la ciutat, pues, també l'han desalojat i bueno, que veiem que hi ha Ciutat Vella, tot Barcelona, pues, especialment al centre, pues, el pentinen i el deixant ja definitivament el pas que van sense cap tipus d'espai on es pugui fer activitats pues, d'una altra forma. Sí, però que en passin, que en apareixin i que els pocs que queden com a mínim segueixin aguantant allà, no? Mm. Pues bueno, també se la vamos a encarar a ellos también, no? O no sé, a otros. ¿Cuál es la cancioncilla? Es que en sitios distintos. Venga. Venga. ¿Era vale. Esto o no? Pon lo que usted quiera. Usted está en los mandos. ¿No quería estar usted en los mandos? Sí. Pues venga. Pero bueno, esto es Nacho Vega. Tal vez me olvidé de este amor como si fuera el de otros. Tal vez me olvidé de que allí estaba el mar, y entonces el mar se echó sobre nosotros. Pero arriba te juro que yo jamás pretendí hacerte daño, y lo juro por esta canción. Y pues, y hoy ya no sé si esperar que esto llegue a su fin, o es que no ha hecho más que comenzar aquí. Contrabanda FM, seguim anant durant 1.4 i a www.contrabanda.org. No pretendía llegar, bueno, com veus, avui tindrem alguns problemilles tècnics que fan que tinguem aquests minuts, segons de silenci, mentre escoltem este senyor Nacho Vegas, Sitios Distintos, Assemblea de Majares, amb vosaltres acompanyant-vos fins les 9, avui diumenge 2 de desembre. Vaya putada, lo de l'ordenador. M'està dando un poquito por el saco, eh? Pues sí, a ver si lo arreglamos, ¿no? Sí, bueno, a ver. Y proclama muy alegre que yo me traía desde los 8 años. No quieras, no quieras enseñarle a joder con tu cantinela. Hoy yo cogí. Bueno, pues sembla que em sembla que deixarem d'escoltar aquesta cançó perquè ens està fent sofrir molt avui a l'ordenador, però... No la cantàveu? No, perquè no... Tengo el fred fora de l'estudi. I no he arribat a agafar ahir lo que és la tonadilla, del senyor Esten Nacho Vegas. Però bueno, eso no es un problema. Mira, yo quiero comentar una película que fui ayer, el viernes, a ver. Porque decía, feia molt de temps, hacía un tiempecillo que no iba a ver, iba al cine. Sí, es verdad. Cine. No, no vaig al cine. Al cine. Vaig anar a un festival de cine que fan, que es el Festival de Cine Internacional de Cine, Paz y Derechos Humanos, que ya es la quinta edición, y fue una película peruana. Porque el cine de ficción de ahí de Perú, la verdad es que no llega mucho en esta ciudad, en este país, a part d'algun director molt concret, com és el senyor Lombardi. I tenia ganes de veure aquesta pel·lícula que pintava divertida. La verdad es que me reí bastante, aunque también tiene un punto dramático. Lo que me costó ver es cuál era la relación con lo de que fuera un festival de cine sobre paz y derechos humanos. Pero bueno, viendo eso, la peli, la verdad es que tiene su punto divertido. Se ve que... Las cosas de los festivales es ponerle un título y después... A tener, ¿no? De manera que ponerlo... Aparte del sitio, el sitio donde fui a ver la proyección, que era el ¿cómo has dicho? Instituto de Estudio de... Bueno, Instituto Norteamericano. Ahí le había gustado un sitio ahí con muchos recursos, ¿eh? Bueno, es un... Con idiomas. Però és curiós, un dels curiosos espais on es fa aquest festival, que encara durarà tota la setmana que ve, i on van passant curtmetratges, documentals i armetratges de ficció més o menys relacionades amb aquest tema tan ampli de la pau i els drets humans, o bueno, les coses que passen per el món, no? Bàsicament potser sobretot a Latinoamèrica, Àsia i d'Àfrica, a llocs que potser no acostumen a estar presents a les pantalles. Pues ja la pel·lícula que vaig anar a veure era, com es deia, peruana, es diu Chicha tu madre, y es una película de ficción de hace un par de añitos, un añito, es bastante reciente, y la verdad es que era bastante divertida. Explicaba la vida de un personaje, era un padre de familia, que se dedicaba a lo que en Perú es un poco un deporte nacional, que es meterse en problemas, ¿no? Tiene una habilidad innata para meterse en líos. ¿Como tú? Sí, bueno, quizás eso se lleva... O sea, ¿no? Y supongo que, bueno, sí. Ahí es un deporte, ¿no? Y es lo que pasa en esta peli, que, bueno, pero es una que se dedica al negocio del taxi, que es algo muy extendido allí, a ser, pues, cogerte el papelito de taxi, ponerlo en tu coche e ir ahí rulando por Lima cogiendo gente, y que también tiene una gran afición por el club de fútbol de su barrio, pero al señor no le dejan entrar porque dicen que es gafe, o encima le gusta, tiene una afición ahí importante al tema un poco más ocultista y de tarot, pues le tienen vedado un poco la entrada. Y a partir de aquí, pues se habla de varias cosas relacionadas con, bueno, con lo que la vida en la calle, no en Lima, en cualquier, yo creo, gran ciudad de Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que tiene sus puntos divertidos, algunos un poco dramáticos, pero sobre todo lo que yo creo que haces viéndoles reírte. ¿Y qué quiere decir el título? No lo he entendido. Chicha tu madre. Bueno, una de las cosas que disparan todo el relato en esta peli es que su hija, con la que no tiene una gran relación, porque el tío es un poco tarambana, eso de llevar borrachina a casa y esas cosas, pues su hija se queda embarazada. Yo no sé si viene por aquí, la verdad. Yo no llegué a pillar el porqué del título, pero bueno, una peli molt divertida. I el festival, bueno, la majoria, almenys aquest passarà gratuït, jo crec que a tots els que hi ha, i s'ajudaran fins al dia 7 de desembre, i a part d'allà ho fan a bastants altres espais, com algun FNAC i en algun altre lloc. Ara no us ho he de dir, però bueno, això, el Quinto Festival Internacional del Cine de Paz i Derechos Humanos, pues això, ho fan allà, com us deia, també a l'FNAC Diagonal, a la Casa Lizalde, que está ya a la Gran Vía y bueno, y algún otro espai. Pues que podríem escoltar una miqueta de música, si us sembla. He portat una cançó d'un grup que ja és aquí, com de la casa, no? Que és un poco de la casa, i crec que us farà il·lusió perquè és, per fi, una canció novecilla. Són els nous espectres. Sí, que me van dir que... Bueno, fa dues setmanes que tocaven allà de la bàscula. Tocaran d'aquí poquet. Va tocar Marc Espectre, em sembla, un altre grup, però... Pues sí, certament tocaran d'aquí poquet a la bàscula, a la Zona Franca, però abans faran algun altre concertet, i precisament per això, ara quan puguem anunciar-vos, us ho direm, però serà el divendres en algun lloc de per allà a la zona universitària, de Palau Reial, en alguna festa zona universitària, i el dissabte en un concert a Can Vies, aquest centre social ocupant de Sants, al carrer Jocs Florals. Pues mira, amb aquesta excusa us ficarem una cançó d'ells, perquè, bueno, en tenen una cançoneta nova que no està en els CDs que hem ficat a les maquetilles, i bueno, qualsevol excusa buena, no?, per escoltar-los, sembla bé? Pues venga, escoltarem Mai Estan... d'aquests estimats nous espectres, una mica d'absenta rock. Som-hi, tu! saludo al nuestro compañero contrabandista Antonio Narváez, siempre ahí apoyando. Contrabanda FM 91.4 de www.contrabanda.on. Estem en directe avui diumenge, dia 2 de desembre. Ja queda entrant en la recta final, un quarto d'horita de programa. Sí. I jo us volia comentar una bona notícia que m'ha llegat. Dime. I és que, bueno, una nueva ràdio ha nacido, una nueva ràdio libre ha nacido en, ¿a dónde? En el seno d'este gran país que és Catalunya. En el seno. Y que va mucho más allá de Barcelona y sus cercanías. Pues en las profundidades de la Cataluña profunda, més interior, però al mateix temps més combativa i amb més tradició històrica. Que han nascut uns nois de la Catalunya interior. Exacte. Pues aquí li donem la benvinguda a Ràdio Corneta, Ràdio de l'Alt Llobregat, del Berguedà, que la gent lligada al Berguedà Llibertari, al Pèsol Negre, a tots els col·lectius del Berguedà Llibertari, pues, han començat a iniciar després d'un temps, hi ha bastants mesos i anys fins i tot d'estar intentant engegar aquest projecte. Pues ara per fi ho han aconseguit i sembla que ja s'iniciarà des del 90.70 del dial, des de Berga, em sembla, si no, que ho estan emitint, però que es pot sintonitzar a diverses poblacions com són Berga, Gironella, Avià, la colònia Rosal i cercanies, des d'allà de la comarca del Berguedà, comarca amb una tradició llibertària molt marcada, doncs comença aquest nou projecte de Ràdio Lliure. Des d'aquí els donem la benvinguda i us emplacem també que cotillegeu ahir una web que tenen, que és berguedallibertari.org/radiocorneta, con K, por supuesto. ¿Es pot escoltar a internet o no? Pues bueno, de momento no, però segurament suposo que amb el temps potser és una de les seves idees. De moment hi ha el 90.70, megahercios, i si no podeu escoltar des d'allà. També tenen un MySpace. Mira, jo el que volia intentar ara precisament, pues, per què no, era escoltar la cançoneta que tenen ells allà ficada de benvinguda. Han fet o faran ara una, com una festa i una mica de, pues, d'inauguració i un sopar així de gala per treure una miqueta de pasta. Pues venga, els dedicarem aquesta cançó que ells mateixos han ficat al MySpace i després potser comentarem alguna cosa més. I també aprofitem per també donar també molts ànims a la gent de Ràdio Ressaca, que estan intentant, pues, tirar endavant aquest projecte. Van muntant festes, van muntant concerts i activitats per treure algú diners i esperar que el 2008 torni aquesta ràdio també bastant veterana de Nou Barris, de Parià a les Basses, d'aquella zona de Vila Piscina i del Turó de la Peira, i poder, pues, ja ser més ràdios, no? A fer ahí guerrilla radiofònica a Barcelona. Pues venga, la Rage de Kenny Arcana, una mica de hip hop francés que nunca está de más en estos tiempos en que París ha vuelto a arder. Uy, sembla que li costa això sortir. Trop vite, comme des adultes volent ton enfant de toi. Imagine un mur et un pôle la rage, car impossible est cette paix t'en voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il lance ses parties des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, mais la rage d'avoir la rage depuis qu'on a mort. La rage, on restera que pour quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera que pour quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. subit tout le temps et vu que leurs choix sont bancales et vaines, tout équilibre fout le camp la rage. Car l'irréparable s'en date depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. La rage, combien des noirs finiront par retourner leur veste. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissons de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où ma pilote s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la roue. La rage, on pourra plus faire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la roue. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de gris ça est entouré. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour, tant de grâce à croire sans cesse trop. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec de la rage. Parce que mes propos dérangent, font aux quatre coins du globe. La rage d'une peur et des punitions. La rage, voilà la rage, on est sans de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la roue. La rage, on pourra plus faire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la roue. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la roue. La rage, on pourra plus faire ni s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la roue. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution mondiale et spirituelle. La rage du peuple, la rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle brille la populace et la rage est énorme. Contrabanda FM en el 91.4 www.contrabanda.org per ens escolteu en la missió online des de qualsevol lloc del globus terraqui. Doncs també recordeu com contactar aquesta emissora, que és amb un mail que és contrabanda@contrabanda.org, o també ho podeu fer via apartado de correus a la vieja usanza, que és l'apartado de correus 748 del 080 80 Barcelona. Apartado de correus 748 del 080 80 de Barcelona. Pues bueno, ara fem una miqueta d'agendita, perquè ja arribem als moments finals de l'emissora. De l'emissora no, oh, de la missió. Dios, si nos escuchan y lo dirán que somos gafes después. I llavors podem explicar que segueixen les setzenes festes alternatives de Sant Andreu, del Palomar, que són aquestes festes d'hivern, l'únic bar que té festes d'hivern, no? Mm-hmm. Que en veritat no estem a hivern encara. No, precisament no. L'hivern arribarà quan? El 21 de desembre. Sí, normalment tendria a ser així. Però doncs, bueno, aquestes festes continuen i han començat aquest divendres i continuaran fins al dissabte dia 8. Demà, per exemple, hi ha Cinefòrum a la Rasca. Està bé, com a mínim que reconozcan que haga frío, que ponen cine a l'aire libre, però és a la Rasca. Identitats perifèriques que xoquen amb el patriarcat i ficaran una sèrie de, pues, de, suposo, de documentals i curtmetratges. Després, el dimecres, dia 5, hi haurà 6 hores de soroll amb Bebe Vino, Rinconet en Torretrete, que us el recomano, que és aquest cantautor de Cornellà, no? Tu l'has vist on? Que vam tenir a la festa de l'Ateneu allà. Jo l'he pogut veure algun cop més, ahir en les festes també de l'Infosurpa, i la verdad, bueno, vinc més aviat a intuir o ir de fondo, i és un tio molt divertit, eh? Si no l'heu vist, jo recomano que aneu el dimecres a aquest concert punk de 6 hores de soroll allà a Sant Andreu. També Inestables, i també El Juego Sucio i Terror i Misèria. El dijous hi haurà matinal infantil, amb diverses coses, amb espectacles, després hi haurà una taula rodona sobre relacions moments socials i una petita jam session. I després el divendres hi ha la gent gran pren el carrer a partir de les 10, un acte lúdic cultural, i a les 12, un d'aquests moments que tanta unió fan, que és el de ping-pong, els tornejos de ping-pong. És això que fa barri, no? I que la gent, pues, es diverteix allà. L'altre dia vaig agafar una cosa pel carrer que és una noia que posava uns cartells enganxats per les parets dient que volia organitzar un torneig de beer pong. Oh! Què és això? No sé. Pues en una mesa tirar-se cervezas d'un lado no li... de la red. Hola, però no meté res, tipo, jo suposo que deu ser tipo el duro. Però... Què és el duro? El duro, el duro. Ah, el duro. Ah. Però no li vas preguntar? És que no, era un papel. Però tenia un mail, ho apunté per enviar-lo tu, però em sembla que és que a molt m'apunto coses a papers i després m'oblido. Es perden en el món dels papers. Papeles erronis. Bueno, pues és ir ahí a ver i proponer-lo, però de moment el torneo serà de ping-pong. Bueno, i després faran passes de curs amb el lema de, sobre el tema violència patriarcal dins els moviments socials. Hi ha un concert de músiques de l'est i de l'oest, com Maria del Mar, Els Gatjo, Bernús, etc. etc. I el sábado la dia, el dia i el dia més creativo, que hi haurà matinal creativa amb tallers varis de reciclatge, taller de bici, tenda gratis, etc., un dinar solidari i amb els treballadors de Mercedes-Benz, taula rodona sobre lluites veïnals, no? Tal que hem estat parlant avui de què passa als barris, doncs hi haurà una xerrada sobre això amb gent de la plataforma veïns de Trinitat Vella, veïns de Bon Pastor, també els afectats de Torre Baró, etc. I al final el concert de 10 anys d'ocupació a Sant Andreu del Palomar, suposo un record també del Palomar, amb els Altercados, DJ Jumi i Rama, Toyendo Ponens i el Tsunami 080033. Però com anem a sembrar el Hum, este compañero contrabandista i con sus rimas hip-hoperas, pues que anava a veure allà el dissabte. Tot això on? A la carpa que hi ha al carrer Segre, entre el carrer Parellada i Sant Adrià, al barri de Sant Andreu. I diuen que, sisplau, que no porteu gossos ni babosos. Pues bueno, hay estas fiestas de Sant Andreu, que ja són 16 anys, allà a la carpa del carrer Segre. I qui tingui ganes o encara estigui temps d'avui fer alguna cosa, pues allà mateix podeu anar-hi, perquè avui encara hi ha una mica d'activitats allà. Hi haurà a la Virulé una mica de flamenquillo fusión, allà suposo que el mateix jo, en aquesta carpa. Les lleis són seves, la decisió és nostra, recuarem al carrer. I ara no sé si hem de ficar musiqueta. Sí, va. Ficarem? Sí. Pues bé. Despedir-nos, no? Bueno, encara ens pot donar temps a algú més, però va, ho fiquem i l'Edu després, quan se senti, ens dirà alguna coseta més que ens ha d'explicar, no? Sí. Le damos, venga. 91.4, www.contrabanda.org. Està a l'Assemblea Majares en aquests últims 5 minutets. Ai. Perdoneu, però... Siéntate i explica-nos lo que nos tienes que explicar, va, d'una vez, ¿vale? Que aquesta setmana, tot i que hi hagi pont, hi ha coses molt interessants, no? No tothom se'n va. Sí, pues jo sembla ser que he tornat a caure les mans del rock and roll i m'han fitxat per fer una col·laboració espontània en una fiesta d'aniversari d'estes de madurez i m'he apuntat a Los Charnis, que és una banda de rock and roll que a su manera de vivir va tocando mescalina por el lado más bestia de la vida. I sembla que passa a nosaltres a l'ordinador aquest. És que a més no sé per què estem posant l'ordinador, perquè aquest ordinador avui fa longuis. Bueno, avui sempre. És que no el ficarem. Clar, aquesta sí que no la sabemos, Ah, no sé. Què posaràs? No m'he enterat. La dama más salvaje de la vida. Wild Night. Wild Side. I tant que no la sabem. No, pues és que no la ficarem. O sea, que... La podem cantar, si no. Ja me vais pasando un cedo. Pero bueno, yo le era una chica. Ya os hacéis la idea, ¿no? Ya sé quién es, ¿no? Sí, yo creo que ya estaba pasando a Jimmy Jazz. Pues va, recuerda el evento, que yo mes no ves antes. Pues la Reina de África, el dimecres, ya un concert fantástico de Los Charnis. La entrada es una botella, o sea, tú traes una botella de alguna cosa y esa es la entrada. Qué buena entrada. Dí una mica una estrada de África, hombre, cúlatelo un poquillo, que la gente no lo sabe de memoria, estas cosas, ¿no? ¿Cómo? ¿A dónde? Calle Bolívar, número 10. Molt bé, fantàstic. Pues bueno, un altre evento, i amb el que després acabarem ficant musiqueta, no sé, musiqueta que ens doni l'Edu, que és, a veure, una fiesta, una fiesta fantàstica, con feijoada i samba i tal, que es fa avui durant tot el dia, a la Sala Monasterio, que està aquí al passeig Isabel, número 2. Perquè al passeig Isabel II, número 4. I és aquí. Bueno, només heu de creuar... Sí, bueno, només no, clar. Ho estic pensant en mi, no? De que tothom està com jo aquí en la plaça Real. Doncs pues està en el passeig Isabel, que està allà al costat de Correos, baixant la Via Laietana. Doncs pues va, per això ficarem una miqueta de música brasileña, que em doni l'Edu d'algun moment. No, no em vas a dar música brasileña? Portuguesa. Pues va, pues dame-la i la vamos a poner. Pues venga. Dale play. Uy, no, esto no es muy portugués, Edu. ¿Puedes, a favor, de poner la música? Bueno, y si no, senyors, yo creo que con el programa d'avui estàs sent una miqueta... Destartalao, ¿no? Destartalao, potser ens hauríem d'anar retirant. Pero fabuloso. Uy. Macaco de chinés. Se quem nasceu no milhão comprava inspiração. Pra cara num bico, não tenho papel na mão. Comprava não, vou roubar a minha nação. Sendo que porém as caminhas são a corrupção. Os cortes dividem em doses individuais. Pra vender a poetas, MCs e os tais. Se vieres a correr, olha pra frente, se não cais. Cada um tem sua vez, coisas de fazer sinais. Guarda alguma pra mim, só vender Portugal. E aquela que vai pra fora só por tráfico ilegal. Mas é neste país que ela é essencial. Pra motivar as pessoas, pra elevar a moral. Vão fazer grandes obras como Dantes. Obras gigantes e no bom sentido se ganches. Estamos a ficar pobres e sem livros mercantes. E a riqueza não é ouro, nem brilhantes, nem amantes. Queres um conselho meu e queres ser levado a sério. Não fiques aí sentado à espera do quinto império. Levanta-te, procura, atrai inspiração. Não vais fazer dela mais um doce pastel, pois não? De porta nem ameaça, só pensa nesse passo. Eu gosto de ter mundo, papinho e tesouro. Curado nesse outro, está solta da patota. De levinha se vira som, que te vem de coração. O seu tempo se passa de cabeça com a mão. É bom macaco no drone, se tem inspiração. E a grande cheia confusão, se te chamou a atenção. Macaco em vista, tu espada e confusão na pista. Senyors, ja ens marxem, perquè això és una miqueta tard i millor que ens anem a casa. Fascinante. Fabuloso. Formidable. Fantástico. Fascineroso. Y flipante. Fastuoso. Mundo. Majara. Se va despidiendo. ¿Por dónde? Venía. Pues la semana que viene, potser arribarem molt justets o no? Tu què creus? Bueno, ens anem per la muntanya. Ens anem... Sí, jo volia posar una cançó que era música basca amb xalapartes i coses així. Pues trae-la el domingo y trae-la en CD. Claro. Yo vendré puntual. Ah, muy bien. Molt bé. Pues, ¿tienes llaves? No, pero me la podéis dejar. Ja veremos, ja veremos. Bueno, senyores, pues tornem el diumenge que ve, a partir de les 7 i hasta les 9, aquí los majaras a majarear un poco. Ea, adiós. Muchas gracias, Tania, por haber venido. No te asustes, que no todos los programas de Gondolanda son iguales, ¿eh? Sí, nosotros somos como los pocos serios. Bueno, hay más pocos serios, pero... Hay de todo. Sí, no, igual es un sómito, ¿eh? Sí. Depende del día, ¿no? He escogido un día concreto, muy concreto. La asamblea de majaras se va, ¿por dónde? Ha venido.